Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Nos adentramos en esta moderna plaza radiofónica un sábado más para charlar con un gran número de sabios que harán que conozcamos un poquito mejor nuestra historia. Hoy les hablaremos de lo siguiente. Nuestro primer invitado nos atiende desde Estados Unidos, desde la Universidad de Harvard, Gonzalo Quintero Sarabia. Nos acercará a la figura de uno de los soldados más valerosos que ha tenido España, don Blas de Lezo, el medio hombre. En segundo lugar, les hablaremos de unos estudios que se han hecho sobre un mármol de Italia en estrecha relación con el Imperio Romano, un equipo multidisciplinar en el que han participado investigadores españoles. Hoy recibimos a uno de ellos. Y el tercer gran bloque lo dedicaremos a Fernando VIII y las Navas de Tolosa, la batalla de las Navas de Tolosa. Recibimos la visita del escritor y periodista Antonio Pérez Henares. Abordaremos estos temas y nos dará unas pinceladas de su novela que gira en torno a este asunto. Y también tendremos a Irene Aguilar con su libro de la semana y las efemérides. Y en la parte final del programa, Gisela Payés y Manuel Campos nos acercarán las noticias, novedades editoriales y la agenda. Quédense con nosotros en esta hora y media cargada de historia. Por cierto, no quería dejar pasar la oportunidad de comentar algo y agradecer sus muestras de cariño, sus mensajes, pero quiero citar uno muy, muy especial. Les animamos a que nos dejen mensajes en las dos plataformas de descarga, como en iVoox, como también en iTunes. Y tenemos que decir que no vetamos ni borramos ninguna opinión, a menos que sea una falta de respeto. Pueden ustedes opinar lo que quieran. Y es que una persona llamada Paloma nos ha dejado un mensaje que me ha llegado muy dentro y nos decía lo siguiente: me encanta escucharos y aprendo muchísimo. Todo lo que no puedo leer por causa de mis ojos lo escucho con vosotros. Así que, Paloma, mensajes como el suyo nos dan fuerzas y nos recargan las pilas para seguir dando lo mejor de nosotros. Además, como en este caso recibimos lecciones de humanidad de todos ustedes. Muchísimas gracias y todo el equipo está muy agradecido de que al menos durante unos minutos nos permita ser sus verdaderos ojos. Esperamos de corazón que pase buenos momentos con Ágora, así que Paloma, un abrazo muy muy fuerte y gracias por estar ahí. Y en semanas anteriores ya les venimos anunciando que uno de nuestros podcasts en iTunes va a desaparecer. Ya se lo hemos notificado a iTunes que lo eliminen, así que si escuchan o se descargan el programa a través del podcast de iTunes que tiene las letras de color negro, deben suscribirse a otro que es el que tiene las letras de color ocre. Está, creo que va a ser la última semana que lo decimos, tiene el logotipo, en el logotipo la palabra nuevo, y además tiene la posibilidad de descargar todos los programas, a diferencia del otro, que únicamente se pueden descargar los 20 últimos. Así que repito, tienen que suscribirse al que tiene las letras de color ocre en iTunes. En iVoox sigue todo igual. Las formas de contacto a través del email, dos direcciones: agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com, y nuestras redes sociales: facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. También un canal de Telegram, telegram.me/agorahistoriaradio, y en nuestra web, donde van a poder encontrar los enlaces para descargar los programas tanto en iVoox como en iTunes. Y no le robamos más tiempo y nos metemos en el Ágora para celebrar nuestra asamblea número 147. El equipo del programa, la producción y redacción: Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez. En los controles, Julio López, y la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Bueno, y antes de comenzar el programa de hoy, permítanme que seamos el altavoz de alguna forma de una súplica. Antes de nada, muchísimas gracias a Marta Ferdinand por confiar en nosotros. Nos ha hecho llegar una carta. Nosotros quiero dejar claro que nunca hablamos de temas políticos. Sí que se tocan temas históricos que tienen que ver con la política, evidentemente. Pero este es un tema que vamos a hablar de ello por lo que nos atañe, que es la cultura y la formación, ya no solo cultural, sino general de todos los chicos, tanto pequeños como adultos, ¿no? Ya sean en etapas tempranas como en la universidad. Y es que consideramos fundamental la formación a nivel cultural, por lo menos lo que nos atañe a nosotros en el campo de la historia, ¿no? Aunque es importante en cualquier materia. Pero nos ha escrito Marta Ferdinand para que nos hagamos eco de una carta que ha enviado una niña con tan solo 15 años. Este año acaba de terminar tercero de la ESO y se le ha dirigido al ministro de Educación y al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, donde le habla de todos los inconvenientes. No todos los alumnos muchas veces se sacrifican. A todas las personas que están estudiando se meten a todos en el mismo saco y no todos muestran un desinterés por aprender, por culturizarse. Incluso esta chica habla de asignaturas que no le gustan pero que quiere tener formación, algo que se le está negando por parte del Ministerio de Educación, todas esas reformas educativas, los recortes que están afectando muy negativamente. Y nosotros queremos que ustedes lean todos los inconvenientes a los que tiene que hacer frente, en este caso, una niña de 15 años, pero lo hago extensivo para alumnos de todas las edades en el plano educativo. Así que si quieren, nosotros vamos a reproducir esa carta que le ha enviado esta chica, como digo, al ministro de Educación y al consejero de Educación. Ella es Celia Martín. Carta que desde luego nos ha emocionado y vamos a reproducir en nuestra página web, en agorahistoria.com. Van a ver en nuestro blog que reproducimos todas sus palabras. Y lo único que tenemos que decir y dejar claro es que es fundamental. Si queremos tener un gran país en el futuro, lo que hay que hacer es invertir en educación y formar a las personas, no recortar. Así que les invito, de verdad, a que lean esta carta. La van a encontrar en agorahistoria.com. La vamos a poner ahora también los enlaces durante la emisión del programa en Twitter y en nuestras redes sociales, en Facebook, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria, para que vean los que no tienen hijos y no están pues muy en contacto con todo esto que está ocurriendo en el plano educativo, para que vean los inconvenientes y las trabas a los que tienen que hacer frente muchos alumnos que quieren aprender, que tienen interés por conocer pues ya no solo lo que les gusta, sino lo que no les gusta, pero sienten interés, desde luego. Así que les dejamos y les invitamos a que acudan a nuestra web y se interesen por esa carta. Y a Marta Ferdinand, que fue quien nos escribió para pedirnos ayuda. Esperamos aportar nuestro pequeño granito de arena al difundir esta carta. Despertaferro Historia Contemporánea nos sumerge este mes en la Batalla de Guadalajara, en el segundo año de la Guerra Civil Española, el fracaso de la gran empresa de Mussolini en España por acabar la guerra y el éxito de la República en salvar definitivamente Madrid. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Hoy van a conocer un poco mejor a uno de los militares, un marino español de los más importantes de nuestra historia, que no siempre se le ha dado el reconocimiento que merecía. No hace mucho tiempo se inauguraba una estatua en Madrid, en la plaza de Colón. Y bueno, a raíz de eso pues la ha conocido un poco más públicamente, don Blas de Lezo. Para hablarnos de este personaje tenemos a Gonzalo Quintero Sarabia, es doctor en Historia por el Departamento de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho Público por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Actualmente nos atiende desde Harvard. Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque además es autor del libro Don Blas de Lezo, editado por EDAF. Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. No, muchas gracias a vosotros. Bueno, la primera pregunta es obligada. Don Blas de Lezo, antes de conocer al hombre valeroso en el que se convirtió, ¿cómo es la infancia de Blas de Lezo? ¿Dónde nace y crece? ¿En qué España se cría? Blas de Lezo crece en la España de finales del siglo XVII, la peor España de muchos siglos. Está la dinastía de los Habsburgo terminando en un declive absoluto y, de hecho, no Blas de Lezo está 15 años en su pasaje natal y de ahí pasa a la Marina francesa, porque la Marina francesa y la española, después de durante la Guerra de Sucesión, se integran. La Marina española estaba en tan mal estado que ni siquiera podía ser llamada así, y están juntas y sirve bajo bandera francesa durante los primeros años de su carrera. Bueno, antes de todo eso, con el joven, paralelamente se va a producir el fallecimiento de Carlos II, la llegada al trono de Felipe V, de alguna forma recogiendo la herencia del conocido como el hechizado, ¿no? Sí, Carlos II muere sin herederos. Y en su testamento, que no se conoce hasta el último momento, existía la duda si el trono español iba a pasar a la casa de los Habsburgo, de los Austrias, o si iba a pasar a la casa de los Borbones. Finalmente pasa a la casa de los Borbones y al principio la transición es pacífica, pero después da origen a una guerra internacional y guerra civil que dura 15 años, y en ese es el bautismo de fuego de Blas de Lezo, al principio, como le digo, en barcos bajo bandera francesa. Bueno, 1702, un punto de inflexión. ¿Qué momento, punto de inflexión para España y para la vida también de Blas de Lezo, qué momento se vive dentro y fuera de España? Es la guerra de... En 1702, Blas de Lezo ingresa como guardiamarina en la Armada Francesa del Conde de Tolosa. Dos años después tiene su bautismo de fuego en la batalla de Vélez Málaga. Está en el buque insignia de francés. Uh-huh. Y ahí pierde una pierna, y este pobre muchacho de 15 años aguanta con tal estoicismo las brutalidades de la medicina de principios del 18 que el propio conde de Tolosa le menciona en su informe a Felipe V, y Felipe V le concede lo que sería el equivalente a una condecoración actual, que es una merced de hábito. Uh-huh. ¿Qué papel va a jugar? Blas de Lezo ya nos anunciaba algo, ¿no? Pero ¿qué papel va a jugar de forma más extensa en la guerra de sucesión? Porque, bueno, como nos decía también, se embarca con tan solo 12 años. En la guerra de sucesión, Blas de Lezo empieza a mandar sus primeros buques, unos buques muy pequeños de aprovisionamiento, y su primer papel es aprovisionar a las tropas que están en el cerco de Barcelona, rompiendo el bloqueo naval inglés, que intentaba impedir precisamente esto, el avituallamiento por mar de las tropas españolas en el cerco de Barcelona. Y ahí es donde se distingue por primera vez. En 1705 ingresa como asciende como alférez de navío, participa en el socorro de Peñíscola y después progresivamente va ascendiendo. ¿Y cómo se van a desarrollar todos esos años de guerra y sobre todo para Blas de Lezo? En realidad la Marina tiene un papel de auxilio a las tropas terrestres en el escenario, en el teatro de operaciones peninsular. La Guerra de Sucesión tiene varios teatros de operaciones, uno de ellos es el peninsular, y él, en la Marina, lo que se dedica es o bien a transportar tropas o bien a transportar avituallamientos para las tropas que están bajo las órdenes de Felipe V en los diferentes teatros de operaciones, desde Peñíscola, Barcelona, etcétera. Finalmente, esos últimos años de guerra, ¿qué podemos destacar? Blas de Lezo cumple con su obligación en todos. Hay un viejo mito que dicen que Blas de Lezo bombardeó Barcelona. Nunca bombardeó Barcelona, lo que sí es bombardeaba y disparaba todo lo que podía a los navíos ingleses que estaban protegiendo el puerto de Barcelona contra las incursiones de la Marina franco-española. y se destaca en varias acciones de guerra, a bordo del Campanella, a bordo de buques guardacostas, hasta que en 1712 la Armada Española vuelve a reconstruirse como Armada Española y pasa al servicio de Don Andrés de Pez, que era uno de los mayores marinos de la época. Uh-huh. Bueno, hasta el momento únicamente había tenido la herida de la pierna o ya había sufrido alguna más. No, por entonces solamente la pierna. Por ahora solo está cojo. Bueno, Gonzalo, pues cuando termina la guerra de sucesión, ¿qué papel va a desempeñar Blas de Lezo hasta que se embarque en una nueva empresa? Una de las partes más desconocidas de Blas de Lezo es el papel que desempeñó en el Pacífico. En 1716, al mando del Lanfranco, es destinado a las costas del Perú y Chile para luchar contra corsarios y piratas. Allí establece una especie de flota, una pequeña flotilla, al mando del virrey, y limpia de piratas toda la costa del Pacífico español. En esa época, como bien dicen los historiadores norteamericanos, el Pacífico, pese a su dimensión, era un mar absolutamente dominado por la Armada Española en cuanto se refiere a viajes intercontinentales. Y Blas de Lezo lo que se dedica es a limpiar de corsarios, sobre todo holandeses, pero también ingleses, toda la parte de las costas pacíficas de los territorios del Imperio Español. ¿Cómo termina embarcado en esta nueva empresa por el Pacífico? ¿Qué motivaciones tenía? Básicamente recibe órdenes de trasladarse para allá precisamente para esto. Lo importante de Blas de Lezo allí es que consigue la misión, pero en el punto de vista personal lo más importante para él es que allí conoce a su mujer. Su mujer es peruana, es una perteneciente a una familia muy rica, es la señora de las villas de Ovieco y Cañal, Josefa Pacheco, que había nacido en Locumba, en Arica, Perú, de una familia muy, muy adinerada, y allí nace en 1726, creo, su primer hijo en junio, Blas. Uh-huh. Bueno, allí conoce a su mujer, aunque le habían presentado ya varias, ¿no? En realidad, Blas de Lezo en esa época era uno de los personajes más importantes de la corte virreinal. Era el jefe de la flota, el jefe de la Armada Española en el Pacífico, y un bastante joven en esa época, y por lo tanto y ya venía con un aura de héroe marino de guerra, con lo cual es un personaje muy codiciado por parte de las familias importantes de la Lima virreinal. Tengamos en cuenta que la Lima virreinal era una ciudad de una población equivalente a la de superior, de hecho, a la de Madrid en esa época. Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Gonzalo Quintero Sarabia. Don Blas Lezo es el título de su libro Biografía de un marino español, editado por Edad. Y pegamos otro pequeño salto, ¿no? Entre los años 1730 y 1737, Blas de Lezo estará al frente de, bueno, pues surcando el Mediterráneo. ¿Cómo transcurren estos años para el militar? Sí, como bien dice usted, en 1730 regresa a Cádiz, que es la base fundamental de la Marina en esa época, y en Cádiz es donde se instala y donde instala a su familia, de donde ya nunca saldrá la familia se queda siempre en Cádiz. En el 31 es nombrado jefe de la Escuadra del Mediterráneo, y al mando de esa escuadra se dedica a multitud de cosas, entre ellas, por ejemplo, trasladar al infante Don Carlos, el posterior Carlos III, a Italia, para que tome posesión de los ducados de Parma, Toscana y Florencia, o en 1732 una famosa misión le lleva a Génova para reclamar 2 millones de pesos que la República de Génova debía al rey de España. En esa misión consiguió recaudar los 2 millones de pesos que se le debían a la corona española, demostrando unas escasas aptitudes diplomáticas, pues en cuanto llegó puso sus barcos enfilando hacia la ciudad y les dijo a los miembros del Senado genovés que antes de que el reloj de arena que acababa de darle la vuelta llegase a su final, tenía que estar los 2 millones embarcados en su barco, o de lo contrario empezaría a abrir fuego. Evidentemente se lo tomaron muy en serio los genoveses, y antes de que se cumpliese el plazo los 2 millones estaban embarcados. Uh-huh. Bueno, ya después de este periodo, que decíamos 1730-1737, va a regresar al continente americano, en este caso, por lo sucedido durante estos años, ampliará sin duda la leyenda de Blas de Lezo. ¿Cuáles fueron los motivos que le llevaron ya a emprender nuevamente viaje hacia el continente americano? Blas de Lezo también se distinguió en 1733 en la conquista de Orán. en esa conquista de Orán, también limpió las costas del norte de África de piratas o de corsarios, como quiera denominarse, y en 1737 es nombrado, en realidad el 36 a finales, es nombrado para escoltar la flota que va hacia las Indias, hacia Cartagena de Indias. Zarpa en febrero del 37 y se incorpora allí como comandante del apostadero y jefe de la Armada en el recientemente creado Virreinato de la Nueva Granada. Bueno, ¿y cuál fue el motivo real del enfrentamiento con los británicos una vez allí? El motivo real depende de quién lo cuente. Es una guerra que curiosamente tiene unos nombres bastante raros tanto en Gran Bretaña como en España. Mientras en España se le llama la Guerra del Asiento, que suena muy feo, pero en realidad es el derecho que en el Tratado de Utrecht se le concedió a los ingleses para que pudieran controlar el comercio de esclavos con la América Hispana, o parte del comercio de esclavos con la América Hispana. Desde el punto de vista inglés, la guerra se denomina la Guerra de la Oreja de Jenkins. Jenkins era un contrabandista inglés que se dedicaba a pasearse por las costas del Caribe introduciendo mercancías sin pagar los impuestos que correspondían. Un guardacostas español, León Fandiño, lo sorprendió y le cortó la oreja, teóricamente, diciéndole que así se cortaría la oreja también a tu rey si tu rey contrabandease como tú. Este señor Jenkins tenía muy buenas conexiones en el Parlamento Británico y lo que hizo fue irse a quejar al Parlamento Británico. La leyenda cuenta que en un frasco llevaba su oreja y eso desató las pasiones nacionalistas británicas reclamando una guerra contra España. El origen real, en realidad, es que había una compañía británica que monopolizaba el derecho del asiento, que es una, se constituyó como una compañía ordinaria, pero era una estructura de lo que llamamos hoy piramidal, es decir, era un fiasco financiero. Quebró la compañía y el Estado inglés era responsable subsidiario de la quiebra de esta compañía. Y la solución para la quiebra de la compañía y prolongar el asiento fue la declaración de la guerra, que no era muy popular en algunos sectores. El gobierno no era partidario de la guerra, mientras que la oposición sí. Entonces es una cuestión más bien de política interna británica. Bueno, esto ya pertenece a la leyenda de Blas de Lezo. ¿De qué forma logra contrarrestar pues a los contingentes británicos? Porque la diferencia de hombres, incluso de armamento, era brutal, ¿no? Absolutamente brutal. Es decir, la mayor armada que jamás ha atacado las costas americanas en la historia, en cualquier época de la historia, es la armada al mando del vicealmirante Vernon de 1739. Nunca ha habido un intento de atacar el continente americano mayor que el de esa época. Sobre qué es lo que buscaban los británicos en ese momento, es ciertamente debatible sobre si lo que querían era hacer una operación como la que posteriormente hicieron en la Guerra de los Siete Años, conquistando La Habana para después, a través de un rescate, liberarla o Manila, o si buscaban un asentamiento permanente en el continente americano. Más bien parece ser que buscaban un asentamiento permanente en el continente americano, y el tamaño de la flota, el tamaño de las tropas terrestres que llevaban hace creer que fuera más bien eso. El problema es que España tenía un imperio territorialmente muy grande que tenía que defender en todo momento, en todas partes, mientras que los atacantes podían elegir en qué momento concreto, cuándo y cómo realizar el ataque y concentrar sus fuerzas en ese punto. Siempre había un desequilibrio entre los atacantes y los defensores. La ventaja que contaban los defensores era la estructura defensiva de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias y otros puestos importantes en el Caribe español estaban concebidas para retrasar el ataque de los enemigos, no tanto para detenerlo, sino para retrasarlo, con la idea de que las tropas que llegasen fueran diezmadas por parte de las enfermedades tropicales que les daban nada más poner tierra en el continente americano. Las tropas españolas eran muy pocas, los navíos españoles, los buques españoles eran muy pocos, pero lo que se intentaba era retrasar al máximo posible el avance inglés. De hecho, esa es una de las claves de la defensa de Cartagena de Indias, que también es una de las claves por las cuales los ingleses se ponen al final nerviosos y deciden hacer un ataque frontal que termina siendo rechazado. Bueno, Gonzalo, a modo de curiosidad, ¿sigue sin aparecer Blas de Lezo en las enciclopedias británicas? Porque algo había escuchado al respecto que, bueno, y me pregunto yo, ¿qué les enseñan a los jóvenes en Inglaterra sobre Blas de Lezo? Nada, ¿no? En España tampoco se ha enseñado mucho sobre Blas de Lezo y es más parte de nuestra historia, pero esa parte de la memoria de Blas de Lezo es francamente interesante. Por ejemplo, Edward Vernon, el vicealmirante inglés que atacó Cartagena de Indias, que logró tomar Portobelo, era una persona con muchas conexiones políticas y pese a ser derrotado en Cartagena de Indias, está actualmente enterrado en la abadía de Westminster, donde están los héroes británicos, y su epitafio está redactado de una manera maravillosa, que es, dice, tomó Portobelo y en Cartagena de Indias obtuvo la victoria hasta lo máximo que la fuerza naval puede dar. Es decir, dicho de otro modo, fue derrotado, pero no lo consiguió. Uh-huh. En cambio, Blas de Lezo muere a consecuencia de las heridas que recibe en la batalla de Cartagena de Indias y por su enfrentamiento que mantenía en ese momento con el virrey de la Nueva España, Sebastián de Eslava, su situación era bastante compleja. De hecho, es cesado por parte del rey en ese momento. Su cese no le llega a Cartagena de Indias porque muere antes. Es enterrado sin los honores que le corresponden como general de la Armada y hoy en día ni siquiera se sabe dónde está enterrado. La memoria es muy distinta. Lo interesante de este tema también es que la pervivencia de la memoria de Blas de Lezo ha sido mantenida más en Colombia que en España. Para Colombia es un héroe de su propio imaginario nacional, Blas de Lezo. En Cartagena de Indias lo conoce absolutamente todo el mundo. La primera estatua que ha tenido Blas de Lezo en la historia es un regalo español en el año 52, una estatua hecha en España en el año 52, y que está a los pies del castillo San Felipe de Barajas en Cartagena de Indias. Blas de Lezo no tuvo estatua en España hasta la de que se construyó en Cádiz y después, unos meses después, la que se hizo, como usted bien refería, en la Plaza de Colón, en Madrid. Es decir, Colombia ha mantenido la tradición de darle honras al marino, mientras que en España se perdió durante mucho tiempo. También es cierto que la Marina española, desde el siglo XX, siempre ha tenido en activo un buque con el nombre de Blas de Lezo, como tiene ahora mismo una fragata de la serie F-100. Uh-huh. Bueno, resumiendo, porque es también conocido como el medio hombre, no porque le faltase hombría, sino por todas las heridas de guerra, ¿cuáles fueron todas las secuelas de todos sus enfrentamientos? Pierde el uso de un brazo por un tiro de mosquete, pierde el uso de un ojo, pero también por un tiro de mosquete, la pierna ya hemos hablado de ella, los dolores de ese tipo de heridas en la medicina de principios del 18 debieron ser brutales, bien complicado. Lo cierto es que era un lo que llaman un soldado de soldados, un marino de marineros. Es decir, él estaba en primera fila siempre y sus tripulaciones y los hombres a su mando sentían realmente adoración por él. El llamarle medio hombre en realidad es una manera de decir, mira este cómo es solo medio hombre y mira lo que hace. Uh-huh. Y es un sentimiento de admiración. Por ejemplo, no es compartido ese sentimiento de admiración por parte de los ingleses que sirvieron a las órdenes de Edward Vernon, porque a Edward Vernon le llamaban Old Grog. Old Grog es el viejo grog, que es una especie de tela muy muy de lujo, que era la que le gustaba a Edward Vernon hacerse los uniformes. Con lo cual, el sentimiento de admiración de las tropas de Lezo frente a Lezo era absoluto. De hecho, es lo que conseguía que ellos hicieran cosas que de otro modo eran casi imposibles de realizar. Bueno, ya para concluir, ya hemos visto que en su momento en España pues no se fue justo, no se reconoció todo lo que había hecho, pero hoy en día, hasta hace poco, como digo, pocos reconocimientos había en torno a este militar, difícil superarle en agallas, pero ¿crees que por fin la historia le ha puesto en el lugar que se merece? Yo en el 2002 publiqué la primera edición de este libro que se publica ahora en España, la publiqué en Colombia, por la editorial ¿sí? Planeta, y tuvo bastante repercusión, pero era la primera biografía que se publicaba de Blas de Lezo en tiempos modernos. Después, desde entonces, han habido novelas y cuentos y algunas cosas de literatura sobre Blas de Lezo. Hay una asociación cultural Blas de Lezo hubo una exposición en el Museo Naval en la cual escribí en el catálogo la biografía hace 2 o 3 años. La fragata F-100 nombrada en honor a Blas de Lezo, la estatua en Madrid, la estatua en Cádiz. Es decir, ahora la cosa se va conociendo mucho, mucho más. Con lo cual se ha recuperado bastante la memoria. La anécdota del buque oceanográfico inglés, que desde España un grupo de personas querían que se llamase Blas de Lezo, también es divertida y da idea de que hay cierto conocimiento de esta figura, que no es solamente, no es más que una de las muchas que se nos han quedado perdidas entre los entresijos de la historia. Bueno, pues si quieren ampliar muchísimo más, hemos dado solo unas muy pequeñas pinceladas de la vida de don Blas de Lezo. Gonzalo Quintero Sarabia es el autor de este libro, Biografía de un marino español, editado por EDAF. Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo. No, muchísimas gracias a ti. Un abrazo a todos. Perdida entre Europa y África, no pertenece a ningún lugar. Es como si nunca hubiese tenido verdaderamente un destino, ningún hado, dejada fuera del tiempo y de la historia. Con este fragmento de D.H. Lawrence, la agencia de viajes arqueológicos Pausanias nos introduce un nuevo itinerario en Cerdeña para conocer casas de hadas, tumbas de gigantes y torres de nuragues. Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Es Cerdeña antes de la historia. Descúbrela del 10 al 17 de septiembre con Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales. Más información sobre este y otros destinos en la web pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Ágora, historia en estado puro. Hace una semana se daba a conocer un reciente estudio sobre los mármoles que utilizaron los romanos en un punto muy concreto de Nápoles, ahora lo vamos a comentar. Ese estudio ha sido fruto de una colaboración con dos universidades italianas, la de Calabria y la de Catania, trabajo liderado por Mauro Larrusa. Además, ha participado una investigadora española, se trata de Mónica González del Buergo. Ella es geóloga, investigadora del Instituto de Geociencias, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de un grupo interdisciplinar que trabaja en el deterioro y conservación de materiales pétreos del patrimonio cultural y además pertenece al grupo de investigación de petrología aplicada a la conservación del patrimonio del citado instituto. Mónica González del Buergo, que seguro que mucha gente te parte el Mónica apellido. Mónica Álvarez de Buergo. Bueno, yo he dicho González. Bueno, pues Álvarez. Has acertado en lo más difícil, que es Buergo. Pues disculpa. Nada, no pasa nada. Mónica, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Ágora. Seguro que muchos oyentes han visto la noticia por internet. ¿Podrías describirnos un poco lo que es el parque arqueológico? Nos has pasado el documento. Vemos aquí la planimetría. Descríbenos un poco el yacimiento, en qué consiste. Bueno, básicamente es una ciudad romana recreativa en el sentido de alto standing, como pudiéramos decir, donde se retiraban gente noble. Y por ello es muy interesante analizarla porque contiene mucha riqueza en cuanto a materiales, ¿no? Yo como geóloga, trabajando en patrimonio, pues en lo que trabajo y colaboro es en materiales, y entonces en estas zonas, en estas villas, se utilizaban pues los mejores materiales ornamentales de la época. Y en concreto, pues aquí lo que hemos intentado es analizar un tipo de mármoles, porque como las personas que hayan podido ver el artículo, la noticia, están constituidos por diferentes tipos de mármoles y otros materiales. Nosotros nos hemos querido fijar en los mármoles blancos y hemos querido atribuir el origen, ¿no? De dónde eran tomados estos mármoles. Este yacimiento tiene la particularidad de que está sumergido. ¿Sí? Es un yacimiento que, como muchos otros en el mundo, bien por fenómenos de subsidencia, que viene a ser como un hundimiento, o por subida del nivel del mar, quedan sumergidos. No es el único de esta zona de Italia. Yo, que trabajo con trabajo mucho con este grupo italiano, con otros, pues hay en la zona de Calabria también estamos colaborando en otros yacimientos, o sea que hay bastantes que están sumergidos. No es una cosa que no sea habitual. Lo que es menos habitual es que se hagan visitables, ¿no? Que es un poco el valor añadido. ¿Y por qué se hace esto? Pues también es una manera, primero, de dar a conocer, y luego es una manera de conservar también, ¿no? Se le da visibilidad al yacimiento y también se le da un valor científico añadido, como es este caso, ¿no? Este grupo italiano, principalmente el de Calabria, también ha realizado una tesis doctoral únicamente en este sitio, o sea que a nivel científico se nutren de diferentes grupos que estamos colaborando, porque nos interesa, por diferentes intereses científicos, en estas diferentes zonas. Bueno, a nivel histórico, para que los oyentes se pongan un poco en el contexto en el que se encuentra, ¿qué ocupaciones ha tenido este yacimiento? Pues este yacimiento, en concreto, el trabajo que se presenta aquí es consiste en diferentes villas y que están conectadas como si fuesen los paseos imperiales actuales. Sí. Y este en concreto, lo que se ha analizado es la zona de entrada, como si fuese a un pórtico. Es interesante a nivel de los materiales. Lo que se ha analizado es los pavimentos, que son un poco lo que queda, ¿no? Porque está sumergido y es más difícil que se mantenga un muro. Entonces, esos pavimentos se pueden ver en imágenes y en vídeos, están formados por mosaicos, mosaicos con mucha finura geométrica y una labor artesanal muy importante, y estos mosaicos están formados por diferentes teselas, ¿no? Que son como los fragmentitos que forman los mosaicos. Científicos de la Universidad de Calabria, ya lo he dicho, en colaboración con Mónica Álvarez, no González, que he dicho antes, Álvarez de Huergo, que es nuestra invitada de hoy. Bueno, ellos se han sumergido, a ti te han llegado las muestras, pero ¿cómo se realizan allí los trabajos? Los trabajos, dices, de muestreo, de material. Sí. Bueno, este es un yacimiento, en caso concreto de estudio, que está a unos 5 metros de profundidad. Entonces, miembros del equipo, fundamentalmente, de la Universidad de Calabria, son los que son, pues han tenido sacar las licencias, ¿no?, de submarinismo. En algunos casos son ellos los que se sumergen y toman las muestras, y en otros casos son los arqueólogos submarinistas los que han facilitado las diferentes muestras. Siempre tienen que estar bien georreferenciadas y bien situadas, primero para que el muestreo sea muy significativo y muy representativo. Cuando se trabaja en patrimonio es con la mínima cantidad posible obtener la máxima cantidad de información, porque sería muy fácil sacar pues 1000 muestras, ¿no?, para tener mayor fiabilidad. Lo que pasa que en estos estudios pues se trata eso de zonas que se vea poco, o zonas siempre que no estén desprendidas, para contextualizarlas bien, pero siempre que sea representativo. Y a la hora de tomar todas esas muestras para luego el posterior estudio, ¿qué técnicas se utilizan? Porque seguro que es lo más desconocido, ¿no? Siempre tenemos en mente un yacimiento arqueológico donde están excavando y meten todo, que al final viene a ser todo igual, ¿no? Pero bueno, al ser debajo del agua, ¿qué técnicas se utilizan? Bueno, realmente debajo del agua lo que se hace es el muestreo, nada más. Ahora también hablaré de otras técnicas, no de muestreo, sino de análisis, que se están desarrollando en este sentido. Pero debajo del agua lo que se lleva a cabo es el muestreo. En el momento de también tienes que tener mucho cuidado al muestrear que esas muestras sigan estando en agua hasta el momento de llevarlas al laboratorio para que se deterioren lo menos posible. Es como cuando algo ha estado enterrado y lo desentierras, pues corre más riesgo de deteriorarse. Esas muestras se llevan al laboratorio y sufren diferentes caminos, ¿no? Con muy pequeña cantidad de muestra es increíble todo lo que se puede hacer. Desde láminas delgadas, ¿qué son las láminas delgadas? Son unas secciones muy finas de material pétreo, tan finas, del orden de micras. Son como 30 micrómetros, que 30 micrómetros vienen a ser 10 elevado a menos 6 milímetros. O sea, es muy un espesor muy fino. ¿Qué hacemos con eso? Pues eso lo observamos al microscopio óptico de polarización o microscopio petrográfico. ¿Qué nos dice ese microscopio? Pues nos dice todas las relaciones, es como meterse, sumergirse a una escala en la que si tenemos una imagen de 5 centímetros, pues un centímetro puede ser un cristal, un grano del mármol, con lo cual tenemos el tamaño de los cristales, la relación de unos cristales con otros, la mineralogía, las impurezas, lo deteriorado que puede llegar a estar. Nos da muchísima información, todo debido a las propiedades ópticas de los materiales. ¿Qué más hacemos? En este trabajo, por ejemplo, y de una forma rutinaria, vamos a una escala mayor, que es la microscopía electrónica de barrido. Y ya ahí nos manejamos en unos márgenes de escala absolutamente increíbles, ¿no? En nanómetros, estaríamos en la escala nanométrica. Y ahí podemos ver más detalles de ese material. Bueno, infinitos detalles de texturas, de estructuras, de mineralogía, de relaciones entre los diferentes cristales, que nos da muchísima información. Es como conocer la célula de un organismo, ¿no? En este trabajo también lo que hemos hecho es determinar elementos químicos. Hay diferentes técnicas para determinar elementos químicos. En este caso ha sido el manganeso, porque es un material que puede llegar a ser distintivo en los mármoles. Sí. Y otra técnica que también se utiliza rutinariamente en petrología es la difracción de rayos X, mediante la cual obtenemos la mineralogía de las rocas en general, ¿no? En este caso los mármoles son rocas metamórficas que están generalmente formadas por calcita, que es carbonato cálcico, y generalmente por dolomita, que es carbonato cálcico magnésico. Además, impurezas. Hay mármoles que pueden llegar a tener pirita, que es sulfuro de hierro, y otros compuestos. Y entonces, combinando y cruzando estas técnicas, es lo que nos ha permitido asignar, y es la forma rutinaria de asignar la procedencia de dónde se tomaron estos mármoles. Hay otra técnica que hemos utilizado aquí, que es la de la técnica isotópica, que bueno, básicamente es que cada roca, cada material carbonatado, en este caso cada mármol, tiene como su seña isotópica, ¿no? Como que está íntimamente relacionada con cómo se formó ese material. No siempre cada una de estas técnicas es absolutamente diferenciadora del material, con lo cual es por el motivo por el que generalmente cruzamos las técnicas, porque es como que una te puede dar un indicio y muchas conjuntamente te pueden indicar, pues sí, probablemente este mármol en un 99% fue tomado de esta zona de Turquía, por ejemplo. Hay una cosa que me parece curioso, nos la apuntabas hace un momento, y es, lejos de lo que se pueda pensar la gente, que es cuando se recoge las muestras en el interior del agua, se cogen las muestras, se sacan simplemente. Yo recuerdo en Arcua, en Cartagena, bueno, hay diferentes procesos dependiendo de los materiales, pero es un tema muy complicado, ¿no? Es lo que nos comentaba, simplemente coger la muestra, sacarla fuera, Tienen que pasar un gran número de procesos para que no se deteriore la pieza, ¿no? Sí, mira, y ahora que comentas esto, otro trabajo que tenemos aquí relacionado con arqueología subacuática, hemos estado colaborando con la Universidad de Cádiz, con el grupo de corrosión liderado por Manuel Betancourt. Sí. Y en este sentido, bueno, su proyecto nos ha brindado la posibilidad sumergir durante un año y medio muestras de mármoles, también en este caso coincide que eran también el mármol de Carrara y el mármol Macael, que es español, uh-huh. y lo sumergimos en la bahía de Cádiz, junto a dos zonas arqueológicas de dos pecios de la Armada Invencible. ¿Sí? Y claro, se nos planteó el problema porque ellos tenían el laboratorio muy cerca, en la Universidad de Cádiz, pero nosotros teníamos que traerlo a Madrid. Entonces lo tuvimos que traer en unos bidones con agua marina, uh-huh. y aún así, como transcurrió un tiempo hasta que lo analizamos, hemos tenido que analizar la actividad bacteriana del agua en ese tiempo. O sea que hay muchas variables que hay que tener en cuenta, ¿no?, a la hora del deterioro, que simplemente el hecho de el muestreo y el análisis puede incorporar cierto deterioro, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Uh-huh. Bueno, en concreto con estos mármoles encontrados, ¿con qué lo habéis comparado? ¿Con otros mármoles también de zona del Mediterráneo? Con, ¿no?, los mármoles más conocidos y más utilizados de la época, con los mejores mármoles de la época. Es como si ahora, bueno, pues ahora yo creo que el mármol de Carrara es un mármol que se conoce a nivel internacional. Pues en aquella época era el mármol de Carrara y los mármoles griegos y turcos de la época, que eran los que se utilizaban en las grandes construcciones o en las construcciones más relevantes del Imperio Romano. ¿Y a qué conclusiones habéis llegado después de haberlos estudiado? Bueno, pues la verdad que ha sido bastante positivo, porque de 50 muestras que se tomaron, se seleccionaron previamente, porque ya hay un inventario de mármoles que están científicamente bastante estudiados con estas técnicas que he comentado anteriormente. Y entonces simplemente quedaron cinco muestras a las que no se pudo asignar un origen concreto, con lo cual quiere decir que estábamos, era correcta la hipótesis de que probablemente en aquella época y en esa villa o en esa zona arqueológica se debieron de utilizar los mármoles mejores y más conocidos de esa época. Uh-huh. Oye, una cosa, en el caso de este yacimiento, en el que estamos hablando, en Nápoles o en cualquier otro que están sumergidos, ¿de qué forma se pueden proteger? Porque claro, es complicado, ¿no? Es muy, muy complicado. Es algo que ha empezado a nacer o a desarrollarse desde hace unos años porque, por ejemplo, nosotros venimos mi grupo viene un poco del patrimonio arquitectónico. Uh-huh. Entonces ahí pues ya está más estudiado, ya se sabe los métodos, algunos son más efectivos que otros, pero se ha estudiado mucho. Los métodos de consolidación, los métodos de hidrorrepelencia. Se puede apuntalar, se puede, llevar a cabo, pero claro, debajo del agua ya la cosa más, se complica. Pero debajo del agua realmente es difícil. Entonces nosotros lo que estamos intentando hacer, un poco las líneas que ahora en las que nos movemos desde el punto de vista de materiales, es primero conocer el deterioro. Es importante conocer el deterioro. Y luego, ¿cómo detener ese deterioro? Y entonces, por ejemplo, este grupo de Calabria es muy interesante porque yo creo que por primera vez está desarrollando un sistema de consolidación. O sea, consolidar es aplicar un producto consolidante, que uh-huh. si tú estás en un edificio, en una escultura, en una fachada, es relativamente fácil, puede ser mejor, peor, más eficaz o menos, pero bueno, el método se conoce, pero claro, debajo del agua tiene las implicaciones que supone que aplicar cualquier cosa debajo del agua es complejo y que cumpla sus funciones. Entonces realmente ellos están desarrollando un método por el cual lo están consiguiendo. Y entonces eso es algo bastante, bastante novedoso, porque la atribución del origen o las canteras de procedencia de los materiales en sí mismo no es una novedad, porque se viene estudiando desde hace mucho. Un poco la novedad es el ambiente subacuático, ¿no?, que crea, es mucho más complejo que el subaéreo. Uh-huh. Bueno, y al principio, al presentarte, ya decía que pertenecías al grupo de investigación petrología aplicada a la conservación de patrimonio del instituto también que habíamos citado. ¿Qué otros trabajos lleváis a cabo allí? Aparte de subacuáticos, no sé si otros, y también otro tipo de trabajos. Sí, pues la verdad es que somos un grupo, así para ser de investigación, moderado. Somos en torno a 15 personas, bastante variable. Sí. Como en casi todos los grupos, pues somos personal funcionario, somos cuatro y los demás son contratados. Pero bueno, nos movemos en diferentes líneas, yo creo que bastante interesantes, porque intentamos tocar todo lo que es ciencia en conservación de patrimonio. Un tema muy interesante es el de la nanotecnología y nanomateriales utilizados en patrimonio para consolidar y para hidrofugar. Y es basado en la diferencia de comportamiento de las partículas a tamaño, a una escala nanométrica, ¿no? Pues un ejemplo es la consolidación de calizas o morteros de cal o mármoles, pues con nanopartículas de cal, que parece algo que es como más compatible, ¿no? Se están llevando a cabo proyectos y tesis, están teniendo lugar tesis doctorales en el grupo y bueno, está todavía comenzando a evaluarse las condiciones de aplicación, la efectividad, qué naturaleza de nanopartículas es más apropiada, etcétera. Es un tema complejo, pero bueno, que estamos ahí trabajando. En temas de arqueología también venimos haciendo bastantes colaboraciones. Hemos codirigido dos tesis doctorales en Mérida. ¿Sí? Uno relativo a la procedencia de los granitos utilizados en el teatro y en el anfiteatro, que curiosamente no estaba reflejado, no estaba estudiado hasta el momento, y esa ya finalizó esa tesis y ahora va a finalizar otra que es muy interesante, que es analizar la eficacia y el comportamiento de todos los tratamientos que se han aplicado en el teatro de Mérida en los últimos 100 años. Entonces es una colaboración muy interesante en arqueología-geología, conocimiento de materiales para llegar a un resultado, a una cuestión que se había abierto arqueológica, ¿no? En cuestión, por ejemplo, de la procedencia de granitos, pues es muy interesante porque ha ayudado al otro codirector que planteó, era el arqueólogo que planteaba la cuestión de cómo se organizaban, si había una cantera trabajando o había varios frentes de cantera, cómo se organizaban, cómo se fue construyendo el teatro. Se ha llegado a conclusiones muy interesantes con sabiendo los materiales y las canteras de procedencia. Y luego así otros temas fuera de la arqueología, pues trabajamos como en ambientes muy agresivos, el efecto de fuego en los materiales, siempre en un entorno de patrimonio cultural. Hay una investigación que es bastante interesante, que es el efecto de la orina, que mucha gente le llama la atención, pero tiene relación con el botellón, el fenómeno botellón en los centros históricos y cómo eso está teniendo no solamente terrible, ¿no? Sí, no solamente es un efecto estético o insalubre o molesto, sino realmente tiene un efecto físico-químico en el material que no está analizado hasta ahora y que bueno que nosotros nos hemos metido en ese tema. Y bueno, pues la suerte es, todo esto es posible, esta variedad de temas, porque como has comentado al principio, somos un grupo interdisciplinar, ¿no? Originalmente éramos geólogos, pero como comentamos a veces, nos aburríamos nosotros mismos porque ya sabíamos las mismas cosas y entonces no hay nada más enriquecedor y además necesario en patrimonio cultural que nutrirte de otras disciplinas. Entonces, pues hay arqueólogos, ingenieros de ciencia de materiales, hay una ingeniera en telecomunicaciones que se dedica, por ejemplo, a tema de los sensores inalámbricos y remotos para controlar las condiciones del interior de edificios o del exterior, una bióloga que está ahora mismo contratada, una restauradora y arqueóloga y una conservadora y de bellas artes, o sea, que bueno... Tiene muchas especialidades. Sí, sí, sí, sobre todo que es que... Imagino, perdona que te corte, sí. Que bueno, ya que estáis investigando, pues de qué forma se puede consolidar, nos hablabas de las nanopartículas, sí. Imagino que... Si retrocedemos, la arqueología es una disciplina relativamente moderna, ¿no? Pero se ha progresado muchísimo, al igual que ha pasado, pues como puede ser la informática o muchos otros campos, la medicina, hemos avanzado en los últimos años muchísimo. Os daréis cuenta que a lo mejor años atrás, pues algún tipo de consolidación o lo que se ha hecho para restaurar, pues no se ha hecho como se debiera hacer, ¿no? Sí, sí, pero no solamente en arqueología, también en patrimonio arquitectónico, en cualquier tipo de patrimonio, cualquier intervención, siempre, o sea, hemos detectado que sí, que incluso a veces ha sido peor la intervención que si se hubiera dejado. Entonces, por eso un poco nosotros lo que fomentamos y lo que intentamos transmitir es que cada caso es diferente, porque cada material es diferente, cada ambiente es diferente. Las condiciones a las que está expuesto, la agresividad es diferente, con lo cual requiere como un estudio a medida. Entonces, esto es un poco lo que nosotros hacemos, teniendo en cuenta las condiciones de los materiales, hacemos determinados ensayos, primero de caracterización, luego de durabilidad, hacemos simulación en laboratorio de diferentes condiciones y podemos llegar a decir... No exactamente, porque no equivale 100 ciclos, por ejemplo, de humedad sequedad, no equivale a un determinado número de años, pero sí podemos decir, este producto que quieres aplicar no va a funcionar bien. O este producto parece que sí, que funciona bien frente al hielo, frente a las sales, aunque si lo tienes expuesto a la lluvia, pues no te va a funcionar. O sea, ese tipo de estudios científico-técnicos son los que aconsejamos, porque es que son los únicos que nos dan, pueden dar una pista acerca de cómo se van a comportar esos materiales. Bueno, pues hemos estado hablando con Mónica Álvarez, del Huergo, que no González, que he dicho yo al principio que me he equivocado. Le damos las gracias por haber estado hoy con nosotros, explicándonos, pues hablando de este yacimiento en concreto en Nápoles, pero también de las intervenciones que llevan a cabo y los estudios que están realizando. Y por favor, tenga mucho cuidado, porque nos hablaba de ese efecto botellón. Si ya es complicado mantener un yacimiento y si encima le añadimos nuevas variantes, pues todavía peor. Muchísimas gracias, Mónica, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por el interés en este campo. Un fuerte abrazo. Gracias. Clio, revista de historia número 176, dosier especial, España en la Segunda Guerra Mundial, Madrid, nido de espías, la División Azul en primera persona, la 9, la compañía que consiguió la rendición nazi en París, el mito de la habilidad diplomática de Franco, Baltasar de Zúñiga, tras los pasos de Julio César en Hispania, la Sexta Cruzada y la ira del Papa. Todo esto y mucho más en Clio, revista de historia número 176. Ya en tu kiosco. Yo me subí a un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Buenas noches, Irene. Buenas noches. Cantaba y Irene se lanzaba casi a cantar. Que nos traes a Marisol hoy aquí, ¿no? Estás bueno, esta versión sí es de la copla Ana Jaleo, y esta versión es de Marisol, sí, aunque la han cantado muchísimas artistas y, bueno, cantantes y mujeres y hombres han cantado, sí. Bueno, ¿y por qué nos traes esto hoy? Bueno, esta es una canción que en su momento se asoció con el bando republicano en la Guerra Civil. Entonces, bueno, vamos a hablar de un personaje de la historia de España. Pero esta canción me parece especialmente interesante porque Hay un debate sobre quién la escribió, ¿no? La mayor parte de las personas creen que es de Lorca, del cancionero que publica en 1931, pero sin embargo hay un debate que se le atribuye a la familia de Segismundo Romero Mejías, que fue un violonchelista que funda en 1924 junto a Manuel de Falla pues una orquesta. Y entonces pues todavía hoy por hoy, hasta el 2012, había problemas con la SGAE para saber de por qué se estaba llevando tanto dinero Lorca, si a lo mejor era de este señor. Entonces, bueno, esto es puramente anecdótico. Bueno, pero esto se está convirtiendo ya en un clásico. Ya no es que nos traiga solo un libro, sino que nos trae también música con historia. O sea, sí. Ya nos trae música con historia que acompaña el libro. Efectivamente. ¿Y qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy traemos la historia no contada de los Primo de Rivera. Y el autor es Jorge Bonilla, la editorial Espasa. Pues, cuéntanos en primer lugar sobre el autor. Pues este autor, Jorge Bonilla, conoce a Miguel Primo de Rivera y Urquijo, es decir, el nieto del dictador, Miguel Primo de Rivera, en 1957, y lo conoce en la empresa La Naval, y le acompaña como su secretario particular durante numerosos años. Entonces, esto le va a permitir acceder a una documentación y a unos, entre comillas, secretos de familia sobre el dictador. Y después, pues es interesante porque antes de escribir y de ser documentalista, pues ejerce pues diversos cargos, ¿no? Hasta que en 1992 se encarga en concreto de la administración de las empresas de familiares del matrimonio formado por Fernanda Primo de Rivera y Urquijo, que era hermana de este Miguel, y Juan Manuel de Vicuña. Así que es un escritor que está especialmente vinculado a esta familia sobre la que escribe ahora. Así que podemos ya decir que es un libro increíblemente bien documentado y muy fiel, y además sobre anécdotas que no sabíamos. Bueno, ¿y cuál es el objetivo del libro? Porque sobre Primo de Rivera y sobre la Guerra Civil, bueno, toda esa época se ha escrito muchísimo. ¿Cuál es el objetivo? Claro, pues se ha escrito muchísimo sobre este personaje, cómo decide pues dar el golpe de Estado, establecer su dictadura, cómo después pues va perdiendo su popularidad. Sin embargo, este libro, el objetivo es acercarnos a la figura de Primo de Rivera y también del resto de la familia desde un punto de vista más personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unos documentos sobre los que no teníamos conocimiento o no se ha desarrollado tanto, en el que Miguel Primo de Rivera da su opinión sobre el rey, Alfonso XIII, y directamente pues pide el destierro del rey y que se establezca una república en 1930, ¿no? Entonces, digamos que el libro arroja un poco más de luz sobre los ideales de Primo de Rivera, pero en los más íntimos, no los que todo el mundo conoce, ¿no? Luego hay un par de capítulos muy interesantes sobre cómo prepara su defensa y la defensa de su cuñada cuando son encarcelados. Y en prisión él escribe su defensa, ¿no? Cómo se defiende y a su cuñada. Y quizás son los capítulos más interesantes porque son los más personales, ¿no? Y los que desconocemos en definitiva. Bueno, un libro que se lee rápido, ¿no? Sí, muy rápido, muy muy ameno, sobre todo si nos gusta ya de entrada la época o el personaje. O sea, pues que recordamos el título de la editorial. Sí, pues la historia no contada de los Primo de Rivera, el autor es Jorge Bonilla y la editorial Espasa. Y si quieren ver la foto de Irene con el libro, pues muy fácil, van a nuestras redes sociales, el Twitter @agorahistoria o facebook.com/agorahistoriaprograma y van a ver a Irene con el título del libro, con la portada del libro, si quieren ustedes adquirirlo y si les interesa. Irene, pues muchas gracias, te esperamos luego con las efemérides. Hasta ahora. En estos tiempos difíciles de incertidumbre e inconformismo, te proponemos Rompiendo Reglas, el programa de radio que pondrá voz a tu opinión y dará alas a tus proyectos. Únete al movimiento Millennial todos los martes de 11 a 12 de la mañana con Javi Sánchez en Capital Radio. ¿Y tú, eres un inconformista? Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Acompáñennos a un viaje que nos llevará al siglo XII y XIII en el Reino de Castilla, al frente de la corona Alfonso VIII, y un momento histórico que cambiará todo, la batalla de las Navas de Tolosa. Para hablarnos de este momento histórico tenemos a Antonio Pérez Henares, él es periodista y escritor, entre otros títulos, autor de La tierra de Álvar Fáñez. En esta ocasión está con nosotros para hablarnos no de este libro, sino de uno que acaba de publicarse, El Rey Pequeño, editado por Ediciones B. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por recibirme. Bueno, ¿en qué marco histórico está ambientada, ya daba yo unas pinceladas, esta novela histórica? Que vamos a profundizar principalmente en ese momento histórico y que luego la gente descubra ya la trama de la novela. El Rey Pequeño es un título muy indicativo. Los musulmanes le llamaron al Rey Pequeño, los cristianos al principio al Rey Niño, y mis paisanos del común de la tierra de Atienza así es como lo recuerdan. De hecho, van a celebrar su caballada, que conmemora cómo liberaron a este rey niño de Atienza y que llevan celebrándola exactamente 854 años. Uh-huh. Es la caballada de Atienza, en la que conmemoran cómo los arrieros de la cofradía de recuerdos de la Santísima Trinidad disfrazó al rey Alfonso VIII, que entonces era un niño de 6, 7 años, de arriero, y lo lograron sacar de la villa que estaba cercada por su tío el rey Leones. ¿Por qué? Porque Alfonso VIII había heredado la corona de Castilla con 3 años y era huérfano de padre y madre. Y tanto su tío como los Castro lo que pretendían y lo que buscaban era controlar al rey niño de Castilla y así, en cierto modo, apoderarse del reino. Bueno, sobre todo dos términos y unos datos que le pido que nos dé, sobre todo para los oyentes que se vayan a enfrentar al libro y que no sean expertos en época medieval: almorávides y almohades. ¿Qué diferencia había entre cada uno de ellos? Vamos a ver, son las dos grandes invasiones africanas de la península ibérica y que van a acabar con cualquier posibilidad, ya no solo de convivencia, sino de coexistencia entre las dos religiones. La conquista musulmana de Hispania se produce en el siglo VIII, en el 711. Luego llega el califato Omeya, y a la caída del califato Omeya, los reinos de Taifas. Uh-huh. Los reinos de Taifas coinciden con un momento en que los reinos cristianos están avanzando hacia el sur, y Alfonso VI, que sería el tatarabuelo de Alfonso VIII, sí, el tatarabuelo, toma Toledo, o mejor dicho, se le entrega a Toledo, no es un asalto, sí, uh-huh, es un cerco, se le entrega a Toledo, y en ese momento los taifas llaman al imperio que ha salido de la arena del desierto, que son los almoravitun, que es el integrismo islámico en su raíz y en un elemento profundamente agresivo. Ahí está Yusuf, que es su gran emir, y para que nos entendamos, esa invasión almorávida, al principio llamada, lo primero que hace es, pues mira, cargarse a los reinos de Taifas. Al rey Almutawakil de Badajoz directamente lo matan junto con toda su familia. A los otros, como Almotamí de Sevilla, al rey Poeta, o como Abdalá, los mandan al desierto, les quitan los reinos y luego se lanzan contra el territorio cristiano. Estos eran los almoravitún, los almorávides, como el Al-Qaeda de entonces. Bueno, sí. Pues a ellos les va a sustituir alguien todavía más integrista, más fanático, más ultrarreligioso y más intolerante. Son los almohades. Unmar es el Mahdi, acaban con los almorávides tanto allí como aquí, ¿sí?, asaltan la península ibérica y de nuevo, bueno, pues había unos incipientes taifas, es lo primero que hacen, absorberlos, y se lanzan contra los reinos cristianos en una terrible yihad. Y al ir a los textos, pues uno se quedaba sobrecogido, porque lo que decía el Mahdi Umar es que lo había leído el día anterior en una soflama del Daesh, pero tal cual. O sea que podemos encontrar paralelismos de esta época a la actual. En el mundo islámico es algo que te sobrecoge, porque mientras que la civilización occidental ha avanzado y avanzado muy seriamente, en ese sentido, en el hombre como la medida de las cosas, que ha habido renacimiento, ilustración, etcétera. No, te das cuenta que ahí se produce en el mundo islámico continuamente regresiones a lo que es la teocracia más absoluta y además sin ningún tipo, ya no solo teocracia, sino sin ningún tipo ni de cortapisa ni de posibilidad de derechos, ni siquiera de estados. Yo creo que eso está ahí y que efectivamente es la gran tragedia del mundo islámico. Eso se lanzó contra el mundo cristiano. Alfonso VIII, que ya había logrado la mayoría de edad, porque ese niño huérfano, desvalido, sometido a todos los tirones de las dos grandes familias nobiliarias castellana, Castros y Lara, a las ambiciones de su tío Fernando y de sus otros primos, porque esto sí que era un juego de tronos. Los cinco reyes cristianos sí eran primos, pero ese rey había crecido, había formado un carácter y la verdad es que se les supo enfrentar, les había tomado ya Cuenca de nuevo y, sin embargo, sufrió una derrota terrible, que fue al Arcos. Quizás por su propia temeridad o su imprudencia, pero lo cierto es que fue su primera derrota y qué derrota. Vamos a retroceder más en el tiempo. Bien. Al principio de la entrevista nos decía que se quedaba huérfano con 3 años. ¿De qué forma va a marcar su carácter este acontecimiento? Yo creo que mucho. En muchas de sus actos y acciones se ve cómo se ha forjado un carácter verdaderamente importante. También es cierto que hay algo que todos los historiadores le reconocen, que fue un hombre que intentó ser justo y al final de su tiempo, Alfonso VIII, deja un recuerdo de un rey digno, equilibrado, que siempre intentó impartir la justicia y que no cometió nunca ninguna barbaridad, para que nos entendamos, ¿sí?, de acuerdo con los cánones, tal, no fue ni cruel ni sangrinario, quizás algo temerario en la batalla, pero desde luego se había curtido a sí mismo. Tuvo también suerte. Su ayo, al final, un Lara, Nuño Pérez de Lara, pudo ser un hombre ambicioso y hasta con trapacerías para arrebatarle la tutoría a los Castro. Pero fue lo más parecido que tuvo un padre y no fue malo, porque primero forjó a alguien educado en su misión y en su papel, pero también se nota que Alfonso lo quería mucho. Cuando muere, porque murió en combate en la toma de Cuenca, se nota que hay un profundo dolor, pero yo creo que la labor no fue mala. Se forjó un carácter, sobre todo, que se crecía muchísimo en la adversidad, porque después de Alarcos fue acosado, o sea, en la siguiente campaña fue atacado por almohades, por su primo, el rey de... Sí, ya su primo, su tío, el rey de León, por el rey de Navarra, que por cierto era descendiente del Cid y también familia suya. Él era hijo de Doña Blanca de Navarra. Solo tuvo ahí la defensa del rey aragonés, también primo suyo. Y además la reina era su tía, Doña Sancha, pero... fue un acoso y, sobre todo, no hay que olvidar que las tropas almohades en Alarcos formó con ellas el jefe de la familia Castro. O sea, por eso te hablo de cierto juego de tronos de verdad y sin peso, sí, sin dragoncillos, pero, pero mucho más traiciones, bodas, ambiciones territoriales, ataques, pues eso, unos traicioneros, defensas nobles y alguna amistad que realmente pues el rey supo tener en cuenta. Bueno, estamos hablando con Antonio Pérez Henares, es autor del Rey Pequeño. Les estamos introduciendo en el marco histórico en el que gira esta novela. El protagonista, ya lo dice todo, el título, el Rey Pequeño, Alfonso VIII. ¿Qué papel van a jugar sus tutores? Ya nos adelantaba también algo. Sí, bueno, el tutor Nuño Pérez de Lara es trascendental. Pero la novela... Estos son los personajes históricos. Y tanto Plácido Ballesteros, que es mi amigo y mi medievalista, en eso sí que somos muy, muy. Pero te diría que los héroes, más allá de esos personajes históricos, son los personajes de ficción donde yo he querido plasmar a los que para mí sí fueron los verdaderos héroes de todo ese momento, que fue los repobladores de la Transsierra castellana, de la Extremadura, castellana, la Extremadura que identificamos con una parte. Uh-huh. No, esa tierra de la frontera, donde tú estabas al alcance de un ataque de la caballería árabe que en una noche o en un día podía acabar contigo, con tu mujer, pues o muerta o violada o cautivada, lo mismo que tus hijos, con tus ganados robados, con tu cosecha quemada, con tus árboles talados. Sí, pero vivías allí, pero tenías tierra tuya, porque el rey te la había dado, unas 100 fanegas, 30 y tantas hectáreas. Y cierto, con una mano en la estiba del arado y la otra en la lanza, y presto a subir al caballo para atacar o defenderte. Sí, pero tenías fueros. No dependías de un noble. En los atrios de tu pequeña iglesia románica, de esas joyas que janolan, tú te sentabas con los hombres del concejo y elegías un juez y un alcaide. Y tú ibas a la guerra, ibas formando en las mesnadas concejiles. Las mesnadas concejiles que lucharon y fueron derrotadas en Alarcos, que lucharon y vencieron en Las Navas. La de Atienza, la de Medinaceli, la de Guadalajara, la de Ávila, la de Segovia. Eso era la clave, y ahí está la clave esencial de lo que fue la repoblación de la Transierra y por la que en un momento determinado son los que de verdad hacen grande, engrandan y ensanchan a Castilla. ¿Qué paisajes vamos a poder contemplar en esta historia? Bueno, muchos, unos que me son tan cercanos. Empezaba diciendo que la caballada se celebrará. Le he leído que todos los paisajes de los que habla, o casi todos, los ha visitado en persona. No todos, todos. Aparte de esa documentación, que para mí es esencial, por ejemplo, incluso de primera mano, el cerco de Huete está muy recogido de Absala, que es un historiador que estuvo presente allí en el cerco, uh-huh, infructuoso, y lo cuenta con todo detalle, y no solo eso. Cuando hablamos de ese tipo de fuentes, fuentes primarias, sí, ¿no? Sí, sí. Para documentar pero, la novela. Pero que además cita que quien estaba allí era también Averroes. Uh-huh. Y en la batalla de Las Navas he tenido a alguien tal, Rodrigo Jiménez de Rada. Es que lo cuenta. Hombre, era obispo, sí, pero también te digo que un gran periodista lo cuenta con mucho detalle. Se pone un poco bien, él, pero yo también lo hubiera hecho. Pero luego está el que hay que ir. Primero hay una tierra que yo soy del común de la tierra de Atienza, soy de Bujalaro. Uh-huh. Y además hago algunos guiños porque es uno de los pueblos que se repueblan. Y, por ejemplo, pues a los dos repobladores le he puesto el nombre de mi abuelo Valentín y al de mi tío abuelo Julián. Uh-huh. Porque era un reconocimiento a mis ancestros, ¿no? Pero Atienza, Sigüenza, que aprovecho para contar cómo se creó una ciudad medieval. Que Atienza estaba hecha, pero Sigüenza no, quedaban dos pobladillos por allí. Uh-huh. Cómo se hizo la catedral y cómo se construyó el castillo. Ita, que todavía se sigue celebrando el famoso festival medieval de Ita. No tiene la antigüedad de Atienza, pero uh-huh, los dos tienen una enorme categoría. Eso en esa tierra, en esa zona, y Zorita de los Canes, dominando el primer gran castillo al norte del Tajo. Pero luego está el Guadiana, claro. Está Alarcos, está Calatrava la Vieja, que para mí es el lugar mítico. Está el castillo de Salvatierra, y está el camino del ejército hacia... Y está Toledo, claro. Uh-huh. Y Mora. Es que hay que ir a los sitios. Yo creo que hay que estar en los campos de batalla, en las almenas, en las iglesias, en los ríos, en los pasos, en los puentes, y hay que estar, hay que pisarlo. Antonio, siempre se nos ha pintado la Edad Media como una época oscura y ni mucho menos debemos verlo así, ¿no? Bueno, hay una mentira ya hasta climatológica. Se supone que la Edad Media, cuando salen las... sale ahí como todo nevado siempre, con un frío que pelaba. No. La Edad Media es el periodo más cálido en el periodo interglaciar. Y pongo dos ejemplos. Al lado de Londres había viñedos. Y a Groenlandia le pusieron los vikingos Groenlandia, no porque decían que así iría al turismo, no, porque era verde. Uh-huh. Pongo eso como un elemento. Lógicamente, no es... Nadie ve a igualitarismos, ni estamos en una sociedad feudal. Pero, por ejemplo, la protagonista, el amor de un pardo, de un frontero, de un caballero de concejo, un caballero de villa, o un caballero serrano, que era esta gente, es una juglaresa. Y es que existían juglaresas. Y por supuesto que había en la corte trovadores maravillosos, y más en la de los Alfonsos, que siempre les gustó muchísimo. ¿Y quién era la mujer de Alfonso VIII? Ni nada más ni nada menos que Leonor de Plantagenet. Era la hermana de Ricardo Corazón de León. Uh-huh. Y era hija de Leonor de Aquitania, que había sido dos veces reina, primero de Francia y luego de Inglaterra. Que llegó muy jovencita, ¿no? Con 10 años solo. Él no tenía muchos más, él tenía 14 para cumplir 15, por ahí andaba. Y es muy curioso porque inmediatamente yo creo que él, como si la... es su mujer, bueno, lógicamente no tuvieron hijos ni pues hasta ya cumplida la reina 18, 19 años, porque era una niña, pero es algo, yo me los imagino cogidos de la mano en el fondo, y ya el otro es más mayor y entonces protegiendo a su princesita, ¿no? La verdad es que estuvieron siempre juntos. Uh-huh. Es más, cuando el rey tenía que ir a... Bueno, siempre juntos y la reina casi siempre embarazada, porque 10 hijos están datados que vivieran. No es poco. Y fueron a morir casi al mismo tiempo también. En un viaje iban a ver a una hija suya que estaba casada con el rey de Portugal, y casi en la raya de la frontera murió el rey de fiebres, murió de malaria, de fiebre, de tercianas. ¿Y la leyenda esta de un amante judía de Alfonso VIII? ¿Qué hay de cierto en todo eso? Absolutamente falso. O sea, no hay ni una sola prueba histórica, ni nada que... Y esas cosas siempre hubieran dejado alguna huella. Uh-huh. No hay absolutamente nada. Lo que sí se sabe es que siempre había una presencia de la reina muy cerca de donde estaba el rey. Y había ciudades que les gustaban mucho. Atienza, por ejemplo. Ahí se ve una iglesia a la entrada que tiene un toque increíble, tiene un toque inglés. Guadalajara, Cuenca. Sobre todo, era la ciudad que habían conquistado, que ennoblecieron, que engrandaron, y la verdad es que se nota una cierta predilección. Pero por más que he indagado, solo creo que es Menéndez Pidal quien dice que, sin basarse en absolutamente nada y dejándolo así, ¿sí?, que era bueno, que una era una leyenda. Es parte de lo que fue el romanticismo alemán, y claro, la historia es muy bonita. Un amante que fue judía toledana y por supuesto guapísima, que siempre lo que va a ser una judía toledana, hermosísima e inteligente. Creo que eso es la única verdad de la leyenda, que era judía, que era toledana, hermosísima e inteligente. Bueno, recordamos que estamos hablando con Antonio Pérez Henares, es autor del libro El Rey Pequeño, por el autor también, digamos que es la continuación, ¿no?, de la Tierra de Álvar Fáñez, por así decirlo, es una trilogía, ¿no? Lo que... Sí, bueno, esto no es una continuación exactamente, pero tanto los personajes reales como los personajes de ficción, ¿sí?, tienen una relación. Por ejemplo, Pedro Pérez de Atienza es el nieto de Pedro el Pardo y es el hombre que combatió y murió en Recópolis defendiendo la frontera contra los almorávides. Uh-huh. Y sí, ahí he hecho dos árboles genealógicos, uno el histórico y otro el de los míos. Uh-huh. Bueno, a los 14 años, en la batalla de las Navas de Tolosa, se dará un golpe a los islámicos, será un punto de inflexión para la historia de España. Luego, bueno, las coronas que luego se convertirán en lo que hoy conocemos como ya el territorio unificado con España, importantísima esa fecha, ¿no? Y esa batalla. El rey ya no tenía 14 años, la batalla ya se da en 1212. Eso es, perdón. 1212, sí, sí, sí. Pero es 14 años después de la batalla de Alarcos. Sí, sí, sí. Eso es, por eso. El rey prepara esa de una manera crucial. Primero aguanta el ataque almohade, uh-huh, logra pararlo, logra hacer unas paces, y a los hijos de los muertos en Alarco los va a entrenar desde el primer momento para la revancha. Pero además sabe que es que va a tener que ir a una batalla campal, que no se daban tantas en la Edad Media. Era más ataques, racias, algaras, asolar el territorio enemigo, conquistar un castillo. Dos ejércitos que tenían que salir de sus bases respectivas, cruzarse media península. Era complicado. y desde luego te la jugabas. Y aquí Alfonso se la juega. En ese sentido nadie le puede negar valentía. Si hubiera perdido Alfonso las Navas, la Reconquista hubiera retrocedido. Primero, yo estoy convencido que de entrada la línea, o sea, el Tajo de nuevo, si hubiera ido hacia atrás. Uh-huh. Además, continuamente la obsesión almohade es retomar Toledo, volver a cruzar la sierra, volver a dejar a los cristianos encerrados contra el norte, y quién sabe si no más allá. Porque desde luego la idea de la yihad la tenían impresa en cada uno de sus guerreros. Y la batalla estuvo ahí. Lo que quizás pudo provocar la derrota al Arcos, que es el rey lanzándose el primero, su ataque cuando don Diego López de Haro, el señor de Vizcaya, combatía con aguantando muy bien, pero que se empezaba a ver envuelto por una masa de gente, el ataque de Alfonso VIII creo que pudo en aquel momento, esa valentía suya, también decidir en cierta manera, porque es esa última oleada del rey la que hace que ya se desbarate el centro almohade. Uh-huh. Bueno, nos lo decía, ¿no? Si de haber corrido una suerte diferente en la batalla de las Navas de Tolosa, otro gallo cantaría, y como decía, ¿no? Probablemente la configuración actual de la península ibérica podría ser bastante diferente. Podría. Yo sé que a los historiadores no les gusta ahondar en lo que podría haber pasado, sino investigar en lo que ha pasado. Claro, ¿no? Porque lo otro es, pues no sabemos. Sí que había un elemento de todas las maneras que hubiera retrasado posiblemente mucho, pero había un elemento que era cada vez más creciente. Uh-huh. Y era que lo que era la población cristiana, porque ya se habían venido. El integrismo almohade hace que la parte, los mozárabes, los cristianos que viven en territorio musulmán, como no pueden vivir, y cuando no pueden vivir es que o los desterraban o los mataban, y los judíos, que sufren una persecución terrible también, o sea, primero los propios musulmanes que no aceptan, pero más todavía, lógicamente, las otras gentes del libro, que son cristianos y judíos, a los que ya se les trata como auténtica basura, porque en la época califal, aunque no tienen el mismo rango que un fiel musulmán, tienen sus derechos, y de hecho elegían sus obispos, con esto no. Y ya se ha repoblado mucho. Quiero decir, la población hispano-cristiana, uh-huh, demográficamente estaba ganando lo que se ganaría después en el campo de batalla. Bueno, pues van a descubrir mucho más, y además de aprender historia, por eso están las novelas históricas, para aprender un poquito de historia y para pasarlo bien, para las dos cosas. El Rey Pequeño, el autor es Antonio Pérez Henares, libro publicado por Ediciones B, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado en Ágora. Muchas gracias a vosotros. Continuamos con más cosas aquí en Ágora. Despertaferro Moderna número 22, Farnesio en Francia. Este mes en Despertaferro Historia Moderna sigue Alejandro Farnesio hacia París en la participación española en las guerras de religión francesas del siglo XVI. Las dos grandes monarquías europeas, con sus más brillantes ejércitos y generales a la cabeza, pusieron frente a frente sus tácticas militares y acciones diplomáticas. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Nos vamos acercando al final del programa, pero antes tenemos que dar paso a Gisela Payés y a Manuel Campos. Ellos son editores de Metahistoria, metahistoria.com, y si los queréis encontrar en Twitter, las redes sociales, es @metahistoria.com, y también están en Facebook, ponéis Metahistoria y lo vais a encontrar muy fácilmente. Así que en primer lugar damos la bienvenida a Manuel Campos. Buenas noches. Buenas noches, David. Bueno, pues háblanos en primer lugar del libro que nos habla de la historia de la Hispania Romana. Así es, esta semana nos traemos la novedad editorial publicada por Alianza Editorial Historia de la Hispania Romana, de los profesores Pedro Barceló y Juan José Ferrer Maestro, que aborda un poco, pues, desde el punto de vista de la historia, de la cultura, sociedad y política, pues todo el proceso que da desde que los romanos llegan a la península ibérica tras la segunda guerra púnica, ya por el siglo III antes de Cristo, hasta prácticamente la caída del Imperio Romano, y es todo el proceso de romanización, de aculturización de los pueblos íberos y de la península ibérica a la cultura romana. Y es un poco más o menos un viaje desde el siglo II hasta la caída del Imperio Romano. Bueno, otra de las novedades, orígenes y desarrollo de la Guerra Santa en la península ibérica, en este caso de varios autores. Así es una obra colectiva publicada por la Casa de Velázquez, a cargo de Carlos de Ayala Martínez, Patrick Henriet y Santiago Palacio Antaliba, que no aborda tanto la idea de reconquista, sino más bien, como lo explica su subtítulo, es palabra e imágenes para una legitimación. Los autores, los distintos colaboradores del libro, pues indagan un poco sobre el origen y la concepción de Guerra Santa de la Reconquista, es decir, cómo se intenta trasladar esa imagen de cruzada al proceso de expulsión de los árabes de la península ibérica. Y en tercer lugar, Europa entre la incertidumbre y la esperanza. Así es, este libro, que creo que la actualidad es evidente, aborda un poco el proceso de construcción de la Unión Europea en los primeros años de su existencia, es decir, allá por entre 1945 y 1957, cuando todavía la Segunda Guerra Mundial era muy reciente. Es un libro que tanto explora tanto los problemas que tuvieron que afrontar los distintos líderes políticos, especialmente franceses, alemanes, belgas, holandeses, así como un proceso de cómo poco se fue construyendo una cordialidad entre estas potencias que habían sufrido los horrores de la guerra. Y a su vez también se explora los personajes y las circunstancias que llevaron lugar a la conformación de los primeros tratados de la Unión Europea. Como siempre, tres novedades literarias, y en este caso damos la bienvenida a Gisela Payés. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y nos vas a hablar, en primer lugar, de exposiciones. Cuéntanos, ¿cuál es la primera de ellas? Mira, la primera que os traigo va a estar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña desde el 30 de junio hasta el 31 de octubre. Y básicamente está relacionado con el pintor Ramón Casas, que este año se cumple el 150 aniversario de su nacimiento. Y coincidiendo con este aniversario, el museo lo que ha sacado obras que no se conocen del artista, básicamente sombras chinescas, aparte de otros carteles y materiales. Y lo interesante de esta exposición no tanto es la obra, que evidentemente sí, sino también poder un poco contextualizar una época, la de los artistas barceloneses de finales del siglo XIX y sus prácticas lúdicas, como eran las sombras chinas, la representación de marionetas, la atracción por el mundo del circo. Bueno, y ahora hablamos no de exposiciones, sino de actividades. Una de ellas, los espacios donde se creó el Reino de Aragón, castillos, iglesias y ciudades, siglos del 11 al 12. Sí, os traigo un curso de verano, que ya empieza el veranito y a la gente, uh-huh, pues ya hay muchas instituciones que ofrecen este tipo de cursos. Está organizado por la Universidad de Zaragoza, tendrá lugar entre el 4 y el 6 de julio. Es un curso orientado a todo aquel que esté interesado, sobre todo en cómo se formó el Reino de Aragón, desde Ramiro I a la reina Petronila. Y en este curso se analizarán desde el castillo como la imagen del poder, la ciudad como el escenario de la monarquía, los pueblos, el monasterio como reducto de conocimiento, las iglesias, es decir, un poco, ¿no?, cómo se formó este reino entre los siglos XI y XII. Bueno, en segundo lugar, esto que tiene doble significado, doble sentido, conciencia en patrimonio, ¿no? Sí, efectivamente, es otro curso de verano, en este caso organizado por la Universidad Complutense de Madrid, que también tendrá lugar entre el 4 y el 8 de julio, y básicamente este curso lo que pretende es acercar a todo aquel que se inscriba sobre el tema del patrimonio, no solo para ese juego de palabras, ¿no?, adquirir conciencia sobre el patrimonio que tenemos, sino al mismo tiempo que la ciencia ayuda, los laboratorios especializados en las diferentes universidades e instituciones ayudan también a descubrir y a estudiar este patrimonio. Y ahora llegan las noticias. Gisela también nos cuenta qué es lo que ocurre en torno al mundo de la historia, la arqueología, cosas relevantes, y en este caso el Teatrum Balbi de Cádiz vuelve a abrirse tras 6 años de obras. Efectivamente, Francisco Alarcón ha sido el coordinador del yacimiento y el arqueólogo, y se ha sorprendido, ¿no?, del aforo de personas que ha habido nada más abrir el teatro. Durante 6 años se han hecho varias reformas. La actualidad, pues después de este periodo, más o menos los visitantes podrán descubrir un 30% del total del teatro. El resto continúa enterrado y se sigue pues excavando e investigando. El teatro pues es de la época de Lucio Balbo el Menor. Se cree que podía acoger alrededor de unos 10.000 espectadores, y se destaca sobre todo lo que comenta el arqueólogo, es la variedad de mármoles, incluso mármoles de Carrara, ¿no?, que eran estos mármoles tan ricos que venían de Italia. Y bueno, las excavaciones, las investigaciones continuarán, y en total la Junta de Andalucía ha invertido 1,8 millones de euros en ampliar ese recinto y habilitarlo para ser visitado, y las obras continuarán hasta el 2020. ¿Y qué otra noticia nos traes hoy, Gisela? Pues mira, la noticia que os traigo es que, según un grupo de arqueólogos italianos, se ha descubierto la casa de Escipión el Africano en Roma. Este grupo de arqueólogos italianos, liderado por la doctora Patrizia Fortini, afirman haber encontrado estos restos de la casa de Escipión. Básicamente estarían debajo de dos basílicas más de épocas evidentemente posteriores. ¿Cómo podemos saber, ¿no?, que realmente estamos hablando de Escipión? Bueno, los arqueólogos se sustentan en las fuentes literarias, que según Tito Livio, sus obras pues indican, ¿no?, que ahí estaba ubicada la casa de Escipión el Africano. Uh-huh. Y bueno, habrá que seguir la pista y comprobar si efectivamente se trata de la casa o no. Bueno, pues ya lo han visto ustedes, que tienen, siempre les recomendamos, no nos pueden decir que no tienen... para leer, porque aquí les hacemos recomendaciones de todos los tipos y de todos los colores, tres, nada más y nada menos, al comenzar esta sección. Y después nos ha traído Gisela las actividades y las exposiciones y también noticias. Si quieren encontrar más información, muy fácil, acuden a metahistoria.com en Twitter, los van a encontrar en @metahistoria.com y en Facebook también están, y van a estar al tanto de todo lo que ocurre en cuanto a la historia se refiere. Manuel Campos, muchísimas gracias. A vosotros, David. Te esperamos aquí la próxima semana, hoy desde en la distancia que nos has atendido. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, David. Y Gisela, a ti también, te esperamos la próxima semana. Un fuerte Ahí abrazo. Ahí estaremos, hasta luego. Comienza a caminar por las ondas hercianas, un nuevo modo de hacer radio para los sentidos, la razón y el cultivo del espíritu humano, siempre inundado de músicas redondas y en el que se llevarán a cabo inmersiones para relatar anécdotas y conocimientos sobre la cultura, el arte, el ensayo y todo lo que merezca la pena descubrir y compartir desde la perspectiva del buen gusto. Lúdico. Todos los sábados a las 12 de la noche, aquí, en Capital Radio. Vamos con las efemérides, nos adentramos en la recta final del programa. Ya tenemos aquí con nosotros a Irene Aguilar. Comenzamos con el 2 de julio de 1839. Ese día tiene lugar una rebelión de esclavos ocurrida en el buque Amistad, la posterior absolución de los amotinados, a los que se considerarán víctimas de secuestro y no mercancías. Será una importante victoria para el abolicionismo en América. El 2 de julio de 1843 fallece en París Christian Friedrich Samuel Hahnemann, médico alemán considerado el fundador de la homeopatía. Se vio obligado a dejar su país e irse a Francia ante la incomprensión de los suyos. Un 3 de julio de 1933, en Buenos Aires, Argentina, fallece Hipólito Yrigoyen, político argentino de la Unión Cívica Radical, presidente de su país en dos ocasiones, de 1916 al 22 y de 1928 a 1930. Otro 3 de julio de 1962, Argelia culmina su guerra de liberación y conquista su independencia de Francia. En 1541, un 4 de julio en México, como consecuencias de las heridas recibidas en Nochistlán, el 24 de junio pasado muere Pedro de Alvarado, conquistador español. El 4 de julio de 1811, reunido en Santiago, tiene lugar la primera sesión del Congreso chileno, uno de los más antiguos de América Latina. Se debate la mejor forma de gobierno para el Reino de Chile, mientras dura el cautiverio del rey de España, Fernando VII, secuestrado por Napoleón. El 5 de julio de 1813, tropas británicas desembarcan en Alicante para iniciar la ofensiva final que expulsará definitivamente a los franceses de todo el territorio peninsular ibérico. 5 de julio igualmente, pero de 1833. Ese día muere en Saint-Loup de Varenne J. Niceforth Nips, terrateniente, químico y litógrafo francés, padre de la fotografía, que en 1822 logró la primera foto del mundo al reproducir imágenes de una mesa dispuesta para la comida que se habían grabado con ayuda de una cámara oscura sobre capas bituminosas sensibles a la luz. El día 6 de julio de 1885 en Francia, un joven mordido por un perro rabioso se convierte en el primer ser humano que salva su vida gracias a la técnica empleada por Louis Pasteur al inocularle por medio de una vacuna el virus de la rabia debilitado. También un día 6 de julio, pero del 371 a.C., acontece en Grecia la batalla de Leuta, donde el ejército tebano de Epaminondas se enfrenta a los espartanos de Cleombroto I, terminando con la derrota espartana en lo que será el comienzo de la hegemonía tebana y el inicio del declive de la influencia política de Esparta, alterando el balance de poder existente en Grecia central. El 7 de julio de 1647 en Nápoles, debido a que el virrey español ha creado nuevos impuestos sobre la fruta, harina y pescado para sufragar la guerra contra Francia, se produce un alzamiento popular. Al frente de esta revuelta está un modesto vendedor de pescado, Tomaso Anielo. Tras varios días de disturbios en los que se incendian las casas de recaudación, el virrey capitulará el día 11 y nombrará a Tomaso capitán general. Así comienza la decadencia española en Nápoles. El 7 de julio de 1843, en Coterno, Italia, nace Camillo Golgi, renombrado científico en el terreno de la histología, estudio de tejidos orgánicos del sistema nervioso. Recibirá el Nobel en 1906. Y vamos terminando con el 8 de julio de 1695. Ese día fallece en La Haya, en los Países Bajos, Christian Huygens, físico, matemático y astrónomo holandés, descubridor de Titán. Finalmente, un 8 de julio de 1822, muere ahogado durante una repentina tormenta mientras navegaba en su velero de regreso a Lerici desde Pisa, el poeta romántico inglés Percy Bysshe Shelley, autor de Oda al viento de oeste, A una alondra y La máscara de anarquía. Fue marido de la también escritora Mary Shelley, autora de Frankenstein o El moderno Prometeo. Una muerte romántica para un poeta, ¿no? Ah, pensaba que ibas a decir la del perro rabioso. No, la del poeta, la del poeta. Sí. Bueno, Irene, hasta el próximo día. Adiós. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Terminamos el tiempo dedicado a la historia en Capital Radio y gracias a nuestros sabios que nos han visitado hemos conocido algo más sobre la figura de Don Blas de Lezo, uno de los militares españoles con más agallas sin duda. Después hemos conocido un curioso estudio sobre el mármol del Imperio Romano, cómo se trabajaba y cómo se trabaja bajo el agua, mejor dicho. Y la última parte, nos hemos ido hasta la Edad Media, hemos conocido un poco mejor la figura de Fernando VIII y la importancia de la Batalla de las Navas de Tolosa con Antonio Pérez Henares. Y por último, no quiero parecer o seguir pareciendo pesado, pero ya les hemos dicho en varias ocasiones que en iTunes vamos a eliminar uno de nuestros podcasts. Teníamos varios, así que tienen que suscribirse al que tiene las letras de color ocre. Ya le hemos dado la orden a iTunes para que elimine uno que tiene el logotipo con las letras en color negro y además únicamente se pueden descargar los últimos 20 episodios. Al que se tienen que suscribir tiene disponible todos los episodios, los 147 con este programa de hoy, además tiene la palabra nuevo en el logotipo. Por otro lado, si quieren ponerse en contacto con nosotros, dos direcciones de email, agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com y las redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma, el Twitter @agorahistoria y nuestro canal de Telegram. La dirección es la siguiente, telegram.me facebook.com/agorahistoriaradio. Así que les esperamos aquí mismo a las 22 horas en la sintonía de Capital Radio para seguir disfrutando de la historia, a las 21 en la Comunidad Canaria, que tenemos muchos oyentes en las islas y a los que les enviamos un fortísimo abrazo. Así que no se olviden que también los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Hoy nos despedimos con una frase del filósofo Arthur Schopenhauer. Dice así: no acortes la mañana levantándote tarde, es la quinta esencia de la vida. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.